No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Claudia Téllez es la estrella del tri hockey femenil tras la victoria ante Turquía. La selección mexicana femenil de hockey sobre hielo se coronó recientemente en el Mundial de la División 2 disputado en Islandia, con lo que es la primera vez que nuestro país gana un Mundial fuera de México en la categoría femenil, misma que nació hace apenas 5 años. México derrotó a España, a Islandia, Nueva Zelanda y Rumanía. Ese juego da a México la posibilidad de jugar el próximo año en el Grupo A con naciones como Holanda, Corea del Sur o Gran Bretaña, en busca de lograr el ascenso a la máxima categoría de la Federación Internacional de la Especialidad. Bueno, pues Claudia es la primer jugadora mexicana que consigue llegar a un equipo profesional, el Calgary Inferno, y un gran ejemplo de este grupo que inicia su camino ascendente rumbo a los Juegos Olímpicos. En este momento estoy de reserva, el equipo me trata muy bien y están impresionados porque pues haya una mexicana, una latina, dice orgullosa, al tiempo que afirma que sigue con México. El Calgary Inferno es sin duda alguna el mejor equipo de la Liga Canadiense, de acuerdo con Joaquín de la Gama, presidente de la Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo. Y por eso, esta contratación es un hecho histórico en los deportes de invierno de México, ya que Canadá es un país líder en esa disciplina. Es una liga profesional del más alto nivel en el mundo y Claudia fue seleccionada para jugar con el equipo campeón. Esta disciplina es poco practicada y valorada en nuestro país a comparación de otras, por lo que Claudia hace un llamado a voltear a las pistas de hielo para que patrocinadores y aficionados impulsen el crecimiento del hockey en nuestro país. Todo se inició con muy pocas jugadoras, dice Claudia, en 2011, pero avanzamos y ante la oportunidad de participar en Juegos Olímpicos, pues bueno, el empeño y el tesón han formado parte de este gran equipo. Comenzó a practicar con patines de ruedas y cuando ya no había más que hacer, De la Gama lo motivó. Vamos a echarle ganas para 4 años, dijo. El camino no fue sencillo, hubo cosas buenas y malas, pero sobre todo actitud para enfrentarlas. Mi sueño siempre ha sido llegar a unos Juegos Olímpicos, dice sonriente Claudia. A decir de esta atleta mexicana, durante 4 años han logrado convivir y madurar como equipo y se han conjugado en este madurez, experiencia y juventud, ya que algunas de ellas tienen apenas 20 años. Hoy vive en las instalaciones de CONADE, tiene una beca deportiva y dedica el 100% de su tiempo al hockey. En los últimos 3 años ha realizado distintos viajes, junto con su equipo a campeonatos de preparación en Toronto y a torneos en Calgary. Claudia tiene 32 años de edad, es originaria de Guadalajara, Jalisco, y hoy hace historia. Pero sobre todo nos demuestra, una vez más, que cuando deseas algo con todo el corazón y trabajas para ello, puedes lograrlo. Puedes cristalizar tu sueño y sobre todo poner tu nombre en boca de todos, poner el nombre de tu país en alto. Una mexicana de la cual estamos orgullosos porque sin duda nos muestra que se puede hacer historia y que cada día se puede vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.